Ejercicio 1. Escucha y completa los diálogos. Diálogo 1. Buenos días. Busco el Museo de la Acuarela. ¿Sabe dónde está? ¿El Museo de la Acuarela? No, no recuerdo. ¡Ah, sí! Está muy cerca, en la calle de Salvador Novo. ¿Cómo llego allá? Muy fácil. ¿Quieres ir en camión o a pie? A pie. Entonces, caminas derecho 5 calles y luego das vuelta a la derecha y ahí está. Muchas gracias. De nada. Diálogo 2. Disculpe, ¿dónde queda la catedral? En el centro histórico. Está un poco lejos de aquí, como a una hora. ¿Cómo llego allá? Puedes ir en metro o en microbús. Es más rápido ir en metro. Tomas la línea 2, color azul, y bajas en la estación Zócalo. Gracias. De nada. Diálogo 3. Luis, quiero ir al fútbol. ¿Dónde está el Estadio Azteca? Está del otro lado de la ciudad, en el sur. Está muy lejos y yo no puedo ir contigo. No te preocupes, solo dime cómo llego allá. Bueno, tomas el metro hasta Chabacano y luego cambias a la línea 2. Bajas en Tasqueña y ahí tomas un camión al estadio. ¡Gracias! ¡Gracias!